amor viejo no se olvida, y un amor viejo es la verdad. Y es que un amor viejo no se olvida, y un amor viejo es la verdad. Y un amor viejo es en la vida toda la felicidad. Por eso yo a mi morena consentida nunca la puedo olvidar. Por eso yo a mi morena consentida nunca la puedo olvidar. Uy. Un amor viejo no se olvida, un amor viejo es la verdad. Un amor viejo no se olvida, un amor viejo es la verdad. Hay que un amor viejo es en la vida, un amor viejo es en la vida toda la felicidad. Hay que un amor viejo es en la vida, un amor viejo es en la vida toda la felicidad. Es que un amor viejo no se olvida, y un amor viejo es la verdad. Y un amor viejo es en la vida toda la felicidad. Por eso yo a mi morena consentida nunca la puedo olvidar. Y es que por eso a mi morena consentida nunca la puedo olvidar. Un amor viejo no se olvida, un amor viejo es la verdad. Un amor viejo es en la vida, un amor viejo es en la vida toda la felicidad. Y es que un amor viejo es en la vida, un amor viejo es en la vida toda la felicidad.